Abrir los ojos y no verte. Sentirte lejos, ahogada en los silencios. Abrazar tu ausencia, no tu cuerpo. Sentir en mis labios el frío de un casi olvidado último beso. Sufrir, ay, qué dolor. Que el lento rozar con tus recuerdos desangra gota a gota mi tiempo.